Bueno, opa, compás. Ya llegamos al final de esta serie de entregas. Habíamos quedado con que ya estábamos en la asamblea y ya estaba la batalla. Ya habíamos empezado, habíamos conseguido que los compañeros se hubieran unido. Era la parte más difícil. Ahora lo que hay que conseguir es que la patronal ceda a nuestras exigencias. Y es de lo que vengo a hablar. Porque las luchas de las que estamos planteando en el mundo de trabajo a nivel de empresa no son revoluciones. Son pequeños combates, son pequeños enfrentamientos. No llevan más allá de una victoria de papel que al año que viene ha caducado. Entonces, claro, tenemos que tener en mente hasta dónde llegamos. Si nos hemos pasado una etapa en la que hemos estado haciendo una propaganda, hemos estado haciendo una concienciación y estamos hablando de las bondades de un ideal, de una sociedad soñada, de unos planteamientos, bueno, una vez que estamos ya en el enfrentamiento, una vez que estamos en mitad del problema, tenemos que bajar ese listón, tenemos que dejar la propaganda para actuar, para ser acción. Ahora ya no es momento de lo ideal sería, no, es momento de hacer, es momento de actuar. Entonces tenemos que tener claro qué es lo que ocurre, hasta dónde puede llegar la cosa, porque hay capítulos, lo veremos enseguida, de la lucha en las que la patronal va a atacar y ataca al más débil, ataca al joven eventual, ataca a esa persona que de repente, por nuestro afán revolucionario, ha empezado a llevar camisetas o propagandas, ha puesto pegatinas o ha empezado a llamar la atención. Había pasado hasta ahora desapercibido el muchacho y ahora ha empezado a llamar la atención con que tiene estos ideales y bueno, va a quedar exterminado por mucho tiempo en el mercado laboral. Entonces, eso no beneficia a nadie, solamente a la sed de venganza del patrón. Además, en nuestro modo de actuar anarcosindical, no nos conviene para nada que queden destapados quiénes son qué. Entonces, tenemos que bajar ese listón desde el principio, desde el momento que la asamblea ha dicho vamos a luchar. Nosotros tenemos que pasar a la parte de la acción. Nuestra maquinaria es la acción directa. Acción directa, sabemos lo que significa. No es lo que nos vienen a decir. Nos vienen a decir, no, anarquía es caos. Nosotros sabemos lo que es anarquía, es falta de gobierno. No, anarquía es desorden, ¿no? Sí, es la máxima. Es justo todo lo contrario, ¿no? Acción directa es solamente que no estamos delegando, no estamos permitiendo que ese comité vaya a hablar en nuestro nombre. Somos nosotros los que vamos a negociar, somos nosotros los que estamos doblando la espalda y somos los que decimos hasta dónde qué. No unos profesionales que hablan en nuestro nombre. Acción directa es más. Acción directa es que nosotros directamente exigimos y conseguimos. Pero lo que nos vienen a decir que significa acción directa, nosotros igual lo llamamos de otra forma. Lo llamamos solidaridad, lo llamamos apoyo mutuo. Y aquí es donde hay que pasar desapercibido. Aquí también quizás es donde viene bien el sindicato. Aquí podemos decir, oye, es que sí que hace falta gente de otros gremios, sí que hace falta gente completamente desconocida del entorno donde está el conflicto, que actúe, que ejercite esa solidaridad. No hace falta que especifique mucho de qué se trata. Se trata de presionar a patronal. A mí siempre me ha funcionado que pues los empresarios que no me han pagado el sueldo, voy directamente a su casa y se lo anuncio a todos los vecinos. El que vive aquí, y si hace falta voy con un palo y un dedo gigante, el que vive aquí no paga a sus trabajadores. Al día siguiente está el salario. Bueno, pues lo mismo cualquier otro tipo de acción solidaria. Pero no somos nosotros los que tenemos que ejercerla. Tiene que ser un apoyo, el apoyo mutuo que entendemos. Y a partir de ahí, bueno, pues ya no hace falta explicar mucho más. Lo que sí hace falta explicar que si esperamos que hoy nosotros tenemos el problema, no hace falta haber pasado esa experiencia. Cuando alguien próximo a nosotros tiene el problema, tenemos que estar dispuestos a colaborar, a apoyar, a ser solidario. Ahí sí que lógicamente somos selectivos y decimos, bueno, quién es de los nuestros y quién no. Cuando hemos empezado el conflicto, hemos empezado cambiando esa estrategia de propaganda, de acción, y la patronal pasa a pegar el primer golpe. Su golpe es legal. Nos lleva el conflicto al mundo de los abogados. Y aquí hago una reflexión. En todos los sindicatos, los electricistas son afiliados voluntarios. En todos los sindicatos, los albañiles que han hecho una obra en el local por el bien común son voluntarios. Cuando se monta una chozna, todos son trabajadores voluntarios. Pero cuando se va al juicio, aquí, viviendo a costa del sindicato. Es que no hay mayor acción delegada que llevar el conflicto a los jueces, a las leyes. Y las leyes las han hecho, ¿quiénes las han hecho? Los romanos. Pero es que no, eso es lo que hace la patronal. Nosotros pasamos, intentamos pasar olímpicamente de esas leyes porque nos acotan. Lo que queremos nosotros es mucho mayor que lo que limita esas leyes. Vamos a dejarlas al margen todo lo que podamos. No es ni siquiera una herramienta complementaria, es un despiste. Seguimos resistiendo. Resistimos con muchísima imaginación. Y entonces la patronal pega el siguiente golpe, que es buscar la división. Para eso está la diversidad de sindicatos. Para eso está el montón de en fin. Los obreros tenemos que estar unidos. No hay nada más blindado que un bloque obrero. Tenemos que mantener esa unidad. Y para eso está el pactismo, la flexibilidad y tener claro hasta dónde queremos llegar. Es una lucha concreta, específica, no es una revolución. Tenemos que mantener esa unión. Entonces, resistimos. Y es cuando la patronal, que siempre se ha llenado la boca de la ley, pasa al siguiente golpe: la ilegalidad, el terrorismo patronal, la extorsión, los pistoleros, que era en otra época. Y nosotros tenemos que seguir resistiendo. Si hemos conseguido resistir el golpe legal, la división y el terrorismo de la patronal, es cuando ya no le queda más remedio y cederá. Bueno, compañeros, hasta aquí llega mi perspectiva básica de cómo es una lucha anarcosindical en el mundo de trabajo. Si hay alguna cuestión que ha quedado en el tintero del perro y el gato, aquí he venido para poder contestarlo.